El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. No lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. No lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. No lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No con espada. Buenos días, ¿cómo están todos ustedes, mis radiotiempistas? En este último viernes del mes de julio comenzamos tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Actívate, sí, actívate, y quiero bendecirte desde este lado del micrófono a ti que me estás escuchando en cualquier parte de Venezuela o vía internet por la www.radiotiempo1200.com, en cualquier aplicación que tengas en tu celular, en tu laptop o computadora. Este es un programa de la iglesia CDA, una iglesia para amar, una iglesia familiar, y queremos darte esta grata noticia, esta buena noticia, si Dios así lo determina, nuestro eterno. Comenzaremos a estar reuniéndonos en el Parque del Este, en el Parque Francisco de Miranda, a partir del domingo 8 de agosto. ¿Por qué 8 de agosto y no antes, el primero? Porque el Parque del Este pues tiene el abre cuando hay semana de flexibilidad, y cuando hay radicalidad pues no abre. Entonces nos estamos viendo a las 10 de la mañana, puedes llegarte temprano, más tarde, ya que el Parque del Este abre desde las 6 de la tarde. Ahí podremos compartir y me podrán conocer. Anótalo ahí en tu agenda, que no se te olvide, prepárate. Domingo 8 de agosto podemos vernos y ahí podrás hacer todas tus preguntas y podrás recibir de pronto consejería si las condiciones nos lo permiten. También quiero decirte que nos puedes estar agregando en el grupo de Telegram. Busca ahí Por Amor a Ti con 3 i y quedas agregado. También nos puedes estar ubicando a través de las redes sociales, arroba iglesia CD Amor, o mis redes personales, arroba Johnny Quintero. Si quieres mandarme un mensaje de texto o llamar al 0414-114-3996, preferible que me mandes un mensaje de texto primeramente indicando quién eres, como muchos amados hermanos preciosos me escriben indicándome: pastor, soy fulano de tal, soy fulana de tal, le estoy llamando desde tal parte, por seguridad. Ustedes ya saben cómo está la situación a nivel mundial. Y bueno, uno debe ser precavido, uno debe ser estar atento, porque las acechanzas del diablo están ahí constantemente. Y bueno, bendiciones a todos ustedes. Y vamos a identificarnos en la dirección general: a Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, en los controles Fabián Talero. Y quien te habla, como todos los viernes a esta hora, el apóstol Johnny Quintero. Así que vamos a abrir con una oración por cada uno de ustedes. Quiero orar específicamente por la hermana Felixa y su mamá Dolores. Ella me escribió, y como lo pueden hacer todos ustedes, está atravesando por situaciones difíciles. Igual otra amada hermana me estaba escribiendo, ella me pidió solamente orar, y eso es lo que queremos hacer. Debemos confiar en la oración, debemos confiar en apoyarnos los unos de los otros. Recuerden siempre que cuando una oración usted ve que no está contestada, no es que no está contestada, ya el Señor contestó, sino que simplemente tal vez no es el tiempo o no es la voluntad del Eterno, pero todas las oraciones son contestadas a su debido tiempo. Lo que pasa es que nos ponemos siempre como niñitos caprichosos, cuando los que somos padres sabemos cuando nuestro hijo nos pedía, o hija, nos pedía algo que nosotros no podíamos o sabíamos que no le convenía. ¿Y qué era lo que hacía el niño o la niña? Armaba un berrinche. Y a veces nosotros como cristianos armamos el berrinche porque no entendemos, no comprendemos, como no somos omniscientes, no conocemos el futuro, pues no sabemos. Y muchas veces en la voluntad permisible, ahí la voluntad permisible, bueno, tanto insiste, que Dios permite de pronto y te concede una petición, pero después tú te arrepientes, después dices: ah, Señor, ¿por qué pedí esto? Mira cómo me está yendo. Bueno, el Señor lo permitió para que aprendiera. Ahí es donde radica la fe. Así que bueno, Padre amado, bendito sea tu nombre, toda la gloria, toda la honra te damos a ti en este momento, en esta hora, a través de estas ondas hercianas, de esta tu emisora Radio Tiempo 1200 AM. Gracias, Padre, por esta emisora, gracias por su director, gracias por todos los que laboran en ella. Y yo te pido, Señor, en esta emisora que es un rayo de luz para toda Venezuela, donde se anuncia tu verdad, yo quiero orar por cada venezolano, por cada venezolana, por cada niño, por cada adulto, por cada anciano, Señor, que habita esta hermosa tierra, Padre, para que tú seas bendiciendo a cada uno de ellos en las peticiones de su corazón. Mira sus lágrimas, Señor. Mira cómo se humillan delante de ti, mira cómo reconocen que muchos hemos fallado, Señor, y reconocemos nuestras culpas, y te pedimos, Padre, que tú seas cambiando nuestra vida, pero también que nos seas concediendo las peticiones de nuestro corazón, que estén de acuerdo a tu voluntad, Padre, porque tú nos dices: pedid y se os dará, y eso queremos, Señor. Tocad y se os abrirá. Y te estamos tocando, te estamos clamando, Señor. Señor, yo quiero que en el caso de la hermana Felixa y de la señora Dolores, Padre, seas tú rompiendo toda atadura, seas anulando, Padre, toda atadura que no proviene de ti, que proviene del enemigo. Sé tú quitando todo velo, Señor, que está en este momento en los ojos de la señora Dolores, Señor. Hazle ver tu verdad, la verdad bíblica, por medio del Espíritu Santo. Quebrantamos y rompemos, Señor, toda atadura que tenga esos ojos nublados, Señor, y que esas escamas de esos ojos caigan por el poder del Espíritu de Dios. Padre, te pedimos también una provisión especial por cada habitante de Venezuela, para que tú seas proveyendo lo que cada uno realmente necesita de acuerdo a tu conocimiento, Padre. No nos dé mucho para no enorgullecernos y olvidarnos de ti, pero no nos des pocos tampoco, Señor, para sentirnos abrumados y tristes. Padre, te clamamos y te pedimos, no solamente por los habitantes de nuestra nación, sino del mundo entero, porque donde hay un hijo tuyo, hay un hijo que forma la iglesia, una hija que forma la iglesia. Y como iglesia te clamamos, mira, Padre, cómo está el mundo, mira cómo está caminando, danos fortaleza, danos fuerza, levanta nuestro espíritu, levanta nuestro ánimo, Señor, porque a veces parece que desfallecemos ante tanta situación. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, llegamos a la sección de las efemérides. Y como les dije al principio, hoy es 30 de julio, el último viernes de julio, ya viene agosto. Pero te alabamos, Señor, te damos gloria a ti porque hemos estado acá contigo sobreviviendo a esta pandemia por tu sola voluntad y también cuidándonos. Hoy, 30 de julio, un día como hoy, Simón Bolívar es bautizado en la Catedral de Caracas en 1783. Y muchos de ustedes se quedaron extrañados, pero no, hoy es el Día Mundial contra la Trata de Personas y también el Día Internacional de la Amistad. Así que a cada uno de ustedes, pues un abrazo grande, porque ustedes son amigos de Por Amor a Ti, son amigos del Pastor Johnny desde las distancias, amigos virtuales. Así que hoy es el Día Internacional de la Amistad. Vaya y saluda a su amiga, a su amigo, al mejor que usted tiene, y dígale gracias. Gracias por ser mi amigo, gracias por ser mi amiga. Un día como hoy también, pero en 1863 se publica el primer número de El Federalista en Venezuela, diario de tendencia liberal fundado por Felipe Larrazábal. Y para aquellos fanáticos de la música romántica de los 80, en 1952 nace Ilan Chester, cantautor venezolano de origen judío. Así que estamos de fiesta y le deseamos larga vida a Ilan Chester. También en 1974 se crea la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallego, mejor conocido como la CELAR. Y en 1981 muere Fernando Paz Castillo, poeta, crítico, literario, diplomático y educador venezolano. En el 2001 muere Nena Caronil, bailarina y profesora de ballet venezolana. Y con estas efemérides nos vamos corriendo al versículo del día. Ya usted sabe, en la Nueva Traducción Viviente, así que corra, busque su cuaderno, su lápiz, haga sus anotaciones, sus estudios, memorice el versículo si usted es de los que quiere memorizar. Y vámonos a Hebreos 12, 1 al 2. Y Hebreo nos dice: por tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. En este versículo se nos está hablando de una gran nube de testigos, que esta nube de testigos debería ser para nosotros un estímulo para continuar la fe. Vemos en esta nube de testigos a personas como Abraham, por ejemplo, a Moisés, cuya fidelidad al Señor nos debe ser de modelo, de ejemplo, ya que no luchamos solo ni somos los primeros en luchar con los problemas que afrontamos, algo natural en cada uno de los seres humanos desde que hemos sido creados. Otros también, ¿por qué es modelo? Porque vemos que ellos también padecieron y sufrieron, pero también fueron bendecidos y continuaron una carrera que ganaron. Y nos da testimonio a nosotros y nos anima a nosotros de que también podemos seguir corriendo y podemos ganar, como nos dice el apóstol. Recordemos que el libro de Hebreo, exactamente, algunos consideran que lo escribió el apóstol Pablo, pero de acuerdo a la escritura, muchos dicen que no es una carta realmente escrita por Pablo. Este versículo nos lleva a darnos cuenta de que la vida cristiana es tener un trabajo arduo hasta terminar la carrera. Requiere poner de parte de nosotros toda nuestra relación con Dios. Debemos tener paciencia, ya que muchas veces corremos peligros, pero el mayor peligro que nos indica es el pecado. Pero cuando estamos tomados literalmente, avivados por el poder del Espíritu Santo, podemos vivir con eficiencia esta vida poniendo nuestros ojos en Cristo. Y así no vamos a titubear apartando nuestra mirada de nuestro Señor Jesucristo, sino lo miramos a Él y lo contemplamos a Él en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestros problemas. Por lo tanto, debemos seguir corriendo para participar en la carrera con Cristo. Esa carrera de Cristo que no es nuestra, pero que nos motiva a lucharla para que al final sea también nuestra y podamos participar y gozar del fruto que hoy en día nuestro Señor Jesucristo está disfrutando, la vida eterna, que es la que nosotros siempre añoramos, en la cual no vamos a tener dificultades ni vamos a tener desaliento. Pero mientras estamos aquí en la tierra, es fácil perder la perspectiva de ese reino, de ese mundo, cuando estamos lleno de problemas. Pero no estamos solos, no estamos solos, y el Espíritu nos ayuda en todo. Muchos, aparte de estas nueve testigos que nos habla el versículo, a través de la historia, muchos han logrado vencer a lo largo de su vida la circunstancia. Recuerdo siempre a David Wilkerson, por ejemplo, que han sido contemporáneos de nosotros, entre muchos otros creyentes, incluso muchos pastores que ya han partido, muchos cristianos que han partido, que han sido modelo y ejemplo para nuestra vida actual, que nos muestra un mundo de fe. Así que debemos estar siempre tomando este modelo en estos grandes hombres, no solamente los hombres que nos narra la Biblia, sino personajes que nosotros conocemos o que hemos conocido, por ejemplo, como David Wilkerson, que ya le dije, como Gigi Ávila, que yo les di el modelo, el ejemplo también, Catherine Kuhlman, Billy Graham, muchos grandes hombres que también han afrontado tiempos difíciles, tiempos tal vez de persecución, de intrigas, de mentiras, de situaciones adversas, y más ahora cuando la iglesia está siendo cercada, está siendo arrinconada, sobre todo con principios humanos hoy en día que contradicen la doctrina bíblica. Por eso debemos seguir amando al Padre y debemos continuar la lucha y la carrera, porque Él nos ama. Él nos ama como hijo, el Padre, y no va a permitir, a pesar de que nosotros lo creamos, de que nos causen daño, porque a la final, no importa si tú crees que es un daño, a la final la muerte, porque Pablo dice que para mí el morir es ganancia, vamos a estar con el Señor, pero mientras tanto, luchemos y sigamos orando para evitar el ataque del enemigo y las acechanzas del enemigo. Y esta es la conclusión. Depositemos nuestra fe totalmente y rindamos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, mirando siempre los que ya han partido en el Señor, que nos dieron un buen modelaje de vida en Cristo Jesús. Y bien, con esta reflexión, digámoslo así, de este pasaje de Hebreos 12, 1 al 2, nos vamos a nuestra primera pausa musical. Espero que se gocen y lo disfruten en el nombre de nuestro Señor. es Radio Tiempo, frecuencia 1200 AM. Continuamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Actívate, y nos estamos activando en este estudio de Mateo, que ya vamos por el capítulo 11, el cual nos habla de Jesús y Juan el Bautista. Es interesante y es primordial que usted antes del estudio haya leído el pasaje, haya leído Mateo 11 y nos siga con el estudio, porque la idea es aprender todo, y si tiene alguna pregunta, pues la puede hacer vía mensaje de texto. Y comenzamos con el estudio. Como todos sabemos, Juan, de acuerdo a las escrituras, era primo de Jesús por parte de la familia de mamá, de María. Vemos que Juan fue llamado al ministerio primeramente antes de que apareciera Jesús y comenzara Jesús su ministerio. Juan era una persona confrontativa y se enfrentó a Herodes. Herodes era el gobernante del área donde estaba en ese tiempo Juan el Bautista. Andaba anunciando el arrepentimiento de nuestros pecados. Arrepentíos, recuerden que era lo que Juan siempre decía. Y confrontó a Herodes, el cual se había casado ilegalmente con su cuñada. Por lo tanto, al criticar Juan públicamente su pecado, fue encarcelado. Juan tuvo entonces, al ser encarcelado, algunas dudas acerca de que si Jesús era el Mesías. Recordemos que ellos ya se habían encontrado en el bautizo de Jesús. Y muchas veces nos preguntamos por qué Juan tuvo después, ya estando encarcelado, esta duda, y manda a preguntarle a Jesús. Pero Jesús le responde a Juan, diciéndole a los discípulos de Juan: díganle a Juan que él estaba sanando a los ciegos, haciendo que los paralíticos caminaran, que los sordos oyeran y que los leprosos fueran sanados, y también que resucitaba a los muertos. Recordemos que Juan no podía continuar con su ministerio, él menguó, porque muchos se preguntan que Juan podía haber continuado con su ministerio mientras Jesús continuaba, pero no era la parte propiamente profética. En este caso, Juan lo que estaba era preparando el camino del Señor y preparando a la gente para la venida de Jesús, voz que clama en el desierto. Por lo tanto, vemos que Jesús le aclara con evidencias a Juan lo que era su identidad o lo que él tenía que hacer. Si alguna vez tú que me estás escuchando, radiotiempista, tienes dudas de tu salvación o del perdón de los pecados o de la obra de Dios en tu vida, piensa en las evidencias que se hallan en las escrituras y los cambios que han tenido lugar en ti. Muchas veces cada uno de nosotros nos hemos preguntado en un momento dado, porque nos conocemos nuestra carnalidad, pero para eso debemos fortalecernos siempre leyendo las escrituras. Cuando dudemos, no nos alejemos nunca de Cristo. Jesús hizo un contraste entre la vida espiritual y física de Juan. Jesús reconoció a Juan como un hombre que cumplió el propósito de Dios. ¿Ese es tu caso? ¿Estás cumpliendo tú el propósito de Dios? Sin embargo, Jesús dice que él fue, Juan el Bautista, un hombre muy grande. Sin embargo, en el reino venidero de Dios, todos los presentes tendrán una herencia espiritual mayor que la de Juan. En este caso, tú y yo. Mucho mayor. Ahora, Cristo consumió la obra, como todos sabemos, en la cruz. Leyendo el versículo del capítulo 11, versículo 12, se nos habla que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. No sabemos exactamente qué puede implicar esta frase. Sin embargo, hay tres puntos de vista comunes en relación al significado de este versículo. En primer lugar, Jesús pudo estar refiriéndose a un gran movimiento hacia Dios, que quizás comenzó cuando Juan empezó a predicar. En segundo lugar, quizás se refería al hecho de que la mayoría de los judíos esperaban que el reino de Dios viniera por medio de un derrocamiento violento del gobierno romano. Y en tercer lugar, o quizás podríamos decir que para ingresar en el reino se requiere coraje. Yo realmente creo esta parte. En tercer lugar, se requiere fe, una fe resuelta, una determinación y una tolerancia debido a la persecución que se desataría contra los seguidores de Cristo. Y esto es importante para todos nosotros cuando veamos que la situación se nos pone difícil. El reino de los cielos es para los valientes. Sabemos que muchos creían que Juan era Elías resucitado. También habían dicho que Jesús podía ser Elías. Sin embargo, Juan no era el Elías resucitado, pero cumplió con su rol profético con mucha firmeza. Combatió el pecado y guió a la gente hacia Dios, lo que nos indica Malaquías 3. Versículo 1. Y si usted quiere leer un poco más de la vida de Elías y hacer la comparación, podemos verlo en Primera de Reyes 18, 11 al 16. Vemos también que Jesús condenó la actitud de su generación, una actitud de personas incrédulas. Entonces estamos viendo ya un juicio para los incrédulos. Dijera lo que dijera o hiciera lo que Jesús hiciera, siempre tomaban las personas que estaban en contra de él, siempre le estaban llevando la contraria. Y esto es muy típico cuando uno le cae mal a alguien, cuando dice ahí viene el creyente o el cristiano, no importa lo que usted diga o lo que usted haga, siempre le van a buscar, como decimos en buen venezolano, las cuatro patas al gato. Y así eran pues los contemporáneos de Jesús, los religiosos de Jesús, siempre estaban llevándole la contraria. Eran cínicos y escépticos, porque Jesús condenaba su estilo de vida cómodo, seguro y egocéntrico. Nosotros también con mucha frecuencia buscamos justificar muchas veces nuestra frustración, porque también a veces somos como tibios. Recuerde que la palabra dice que no, que ojalá seas tibio o caliente, o sea, que seas frío o caliente, no tibio, porque Dios te va a vomitar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacerle caso a Dios, y esto implica cambiar la forma de vida que llevamos. En el capítulo 11, versículo 21 al 24 se nos habla también de Tiro, Sidón y Sodoma, que eran ciudades antiguas cuya reputación eran ciudades pecaminosas. Lo vemos en Génesis 18, 19, en Ezequiel 27, 28. Por ejemplo, Dios destruye la maldad de sus habitantes, de estos habitantes. Sin embargo, en tiempo de Jesús había otras ciudades como era Bethsaida, Corazín y Capernaum, que vieron a Jesús en persona y que vieron los milagros de Jesús en estas ciudades, y sin embargo no se arrepintieron de sus pecados ni creyeron en Jesús. Entonces, ¿qué fue lo que dice Jesús? Que si algunas de esas ciudades famosas como Tiro, Sidón y Sodoma, que no tuvieron la oportunidad de ver lo que Jesús estaba haciendo, si lo hubieran visto, se hubiesen arrepentido. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Por el mismo hecho de Bethsaida, Corazín y Capernaum haber visto a Jesús, los milagros y todas las maravillas, y no creyeron en él, al final sufrirán un mayor castigo que las ciudades malvadas que no lo vieron, como Sodoma y Gomorra. En forma similar, aquellas naciones y ciudades que tienen iglesias en cada esquina y Biblias en cada hogar no tendrán excusa en el día del juicio si no se arrepienten. Y esto es muy importante, queridos hermanos. O sea, aquí vamos a contar un testimonio. Hay pueblos, yo recuerdo cuando fui a Clarines en Anzoátegui, en Oriente, y esto sucede en cada ciudad, en cada pueblo de nuestra amada Venezuela, cuando nosotros en pequeños poblados vemos que hay iglesias como arroz, hay ministerios como arroz, y no estamos aquí en este momento como para hacer un estudio del por qué, pero uno se preguntaba a veces que pudiésemos alcanzar a las ciudades si realmente todas nuestras congregaciones se unieran. Pero bueno, usted sabe, cada quien quiere tener su parcela, o hay divisiones doctrinales que impiden que realmente haya una unidad. Entonces, hay pueblos donde hay muchas iglesias, hay 300 iglesias en una población tan pequeña. Si se unieran, pues esas poblaciones se convirtieran. Pero el caso acá que estamos estudiando es precisamente que estas ciudades, estos pueblos o estos caseríos en Venezuela y en el mundo no tendrán excusa al final, porque el Señor les va a decir: estaba la palabra de Dios, estaban las iglesias, estaban las Biblias, mi pueblo salió a predicarles, a anunciarles las buenas nuevas, y ustedes no se arrepintieron. Hay Caracas, hay Maracaibo, hay Valencia, pero también las pequeñas ciudades, hay Guarena, hay Guatire, y así por el estilo podemos estar nombrando caseríos y pueblos de Venezuela y ciudades de Venezuela donde no tendrán excusa en el día final, porque el Señor les dije: yo mandé a mis hijos, así como el Señor mandó a Juan el Bautista, mandó a los apóstoles y al mismo Jesús a anunciar y a predicar las buenas noticias. Así que ninguna de estas ciudades, ninguna nación en el mundo podrán tener la excusa de que, mira, a mí no me predicaron, porque incluso están los templos. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado por YouTube o personalmente de personas? Como le conté una vez, una amiga se convirtió ella solita tomando una Biblia, leyendo la palabra de Dios en la Biblia, porque dice la palabra que la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo y penetra tu espíritu, tú que me estás escuchando a través de las ondas hercianas de esta emisora. Hoy es tu día, hoy es tu momento de creer y aceptar lo que las escrituras dicen, y más viendo las señales de los tiempos. Continuamos con el estudio de Mateo, ya en el versículo 11, capítulo 11, perdón, versículo 25, Jesús da gracias al Padre. Jesús menciona dos tipos de personas en su oración: los sabios, orgullosos de su conocimiento, y menciona a los niños. Los niños son humildemente receptivo a la verdad de la palabra de Dios. ¿Cuál es tu posición? ¿Te crees tú un sabio o buscas la verdad de un niño sabiendo que Dios tiene todas las respuestas? Y esto es muy importante cuando vemos la soberbia de personas que creen que tienen la verdad y no aceptan corrección. Precisamente le escribí a un famoso profeta que está en YouTube, youtuber, y que vive todos los días, tal vez muchos de ustedes lo ubican, y está supuestamente dando palabras. Y lo tenía en mis contactos. Y tuve la oportunidad de escribirle exhortándole. Pero su soberbia no le permite pues escuchar con humildad. Y lo que hizo fue bloquearme. Entonces, ¿eres tú una persona orgullosa o eres humilde al aceptar un consejo o una exhortación? ¿Cuál es tu respuesta? Ya que Dios sí tiene toda la respuesta. En el versículo 27 vemos que en el Antiguo Testamento la palabra saber significa conocer, más que conocer. Implica una relación íntima, una relación de comunión entre Dios y el Padre y Dios Hijo. Es fundamental que nosotros tengamos una relación de intimidad con Dios, que nosotros podamos abrirnos a Él en oración. Eso es saber. Si tú dices yo sé, yo conozco, es más que conocer, es tener una relación íntima. Para poder conocer realmente y que Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se nos revele en nuestro corazón. ¿Cuán afortunados seríamos o somos nosotros si Jesús se nos revelara con claridad, en una intimidad, y nos abriera nuestra mente para comprender realmente lo que Él nos quiere decir a cada uno en particular, a ti que en este momento estás escuchando tu programa Por Amor a Ti? Yo sé que cada uno de nosotros necesitamos esa intimidad, porque a veces buscamos en la palabra, buscamos a través de pastores, de apóstoles, de profetas, de evangelistas. Pero necesitamos también que el mismo Espíritu de Dios se nos revele a nosotros y nos hable a nosotros. Recordemos que para el Señor no hay acepción de persona. Tú eres valioso, tú eres valiosa. ¿Y Dios qué hace contigo? Quita el yugo que hay en tu corazón. Vemos en el capítulo 11, versículo del 28 al 30 en adelante, vemos que hay un yugo pesado y que nos hace y nos impide que caminemos bien con el Señor. Un yugo quiere decir que es un pesado aparejo de madera, un pedazo de madera que se pone sobre dos o más bueyes. Se ata a cualquier cosa que se quiere que los bueyes arrastren. El yugo es pesado. El yugo que Jesús menciona aquí puede significar lo que ya yo te indiqué, la carga del pecado. A veces arrastramos ese pecado, la carga de las demandas excesivas de los líderes religiosos. También puede implicar la tiranía de los gobernantes y también la fatiga en la búsqueda de Dios. Como dice la canción, cansado del camino, sediento de ti. Y muchas veces nos sentimos cansados, nos sentimos con un yugo, realmente que es un peso en nuestra alma, en nuestro espíritu, y a veces no queremos seguir caminando en esta lucha, del día al día, y más cuando vemos situaciones que suceden en el mundo. Una hermana me estuvo escribiendo diciéndome: pastor, usted puede anunciar a través de la radio, porque los hermanos en Cristo y los que no están en Cristo en varias partes del mundo, pero específicamente ella me nombraba a Cuba, ¿no? Que hiciéramos una campaña, tal vez, ¿no? Una jeringuilla, tal vez. Pero no solamente son los cubanos, son los venezolanos, los nicaragüenses, los ingleses, los árabes, los japoneses. Todas las naciones necesitamos ayuda. Pero esa ayuda no las va a dar, aparte de que tu corazón sea movido a ayudar a alguna campaña, a alguna nación, que es nuestro deber como creyentes, como cristianos, sin mirar el por qué tal pueblo o no pueblo, cuál vecino, cuál amigo no tiene, porque a veces cuando hay algún vecino que necesita, decimos: pero él tiene un hijo, él tiene a su suegra, tiene a su padre, tiene a su hermana, que les puede ayudar, que les ayuden ellos. Dios no está mirando ese punto de vista, está mirando que esa persona está atrapada bajo un yugo que puede ser el pecado, puede ser la enfermedad, puede ser falencias económicas, carencias de situaciones, y estás tú ahí si tienes la posibilidad de ayudar. Entonces, ese yugo también puede ser el cansancio que hay en tu vida espiritual, y necesitas ser renovado con una lluvia del Espíritu Santo, con fuego del Espíritu Santo. Necesitamos descansar en Jesús, y que Jesús tiene todo bajo control, tiene todo bajo resuelto, que Él sabe lo que está sucediendo. A veces no creemos en la oración, decimos: ¿qué puede hacer la oración? La oración puede hacer mucho en la ayuda hacia otros, hacia nuestro semejante. Dios nos promete a nosotros que en Él vamos a tener paz, no como la paz que ofrece el mundo, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que hay en Él. Y para concluir, una relación con Dios transforma un trabajo cansador y sin sentido en productividad espiritual con propósito. Y tu vida cristiana debe ser una vida con propósito. Y con esto nos vamos despidiendo, no sin antes darte la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová hará resplandecer su rostro sobre ti y se apiada de ti. Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz en el nombre de Jesús. Amén. Y te recordamos que para el 8 de agosto nos vemos en Parque del Este a las 10 de la mañana. Estuvimos con ustedes en la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. ¿Y quién te habla? Como todos los viernes, el apóstol Johnny Quintero. Y nos vemos en agosto. Bendiciones para todos ustedes. Y llegamos al final en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.